¿Qué tal, amigos de su podcast Gargantúa? Les saluda Oscar, como cada semana. Y de este lado, Capi. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es @gargantuapodcast, sin la T porque no nos alcanzó el espacio. Nuestro correo electrónico es gargantua0812@gmail.com. Así es, y nuestro Facebook es Gargantúa. Lo puede identificar de entre los muchos que hay, como la imagen de una supernova. Así que para que no se pierda y no se confunda con otro, para que vean que somos únicos e inigualables. Y pues nada, antes que nada, felices fiestas, Oscar, feliz Navidad. Feliz Navidad, Capi, feliz Navidad a todos los que nos escuchan. Y pues como regalo que le preparamos para ustedes desde nuestra comodidad en Villahermosa, Tabasco, les traemos nuestra reseña personal con sus pros y contras de la última película de la saga de Star Wars, titulada Los Últimos Jedi. Y pues adelante, Oscar. Bueno, primero vamos a hablar de las cosas que nos gustaron, después vamos a hablar de las cosas que no nos gustaron, y por último vamos a dar una conclusión del balance general que le damos a la película. Si es buena o mala, y si nos gustó como película en solitario o como película parte de toda la saga. Bueno, entonces empecemos con las partes buenas. Antes que nada, quiero aclarar que si no han visto la película, es un buen momento para que le pongan pausa y vayan corriendo al cine, porque todavía la pueden encontrar en cartelera, y ya después regresen para acá para que escuchen nuestros comentarios y nos puedan retroalimentar con su experiencia de la película. Así que adelante, Oscar. Bueno, entonces empezamos. El primer punto bueno, los efectos especiales. Al igual que la película anterior, yo creo que esta tuvo muy buenos efectos especiales. Yo creo que su punto más alto fue la parte en donde la nave, cuando queda sola la general a la que salió en Jurassic Park. Ajá. Pone hipervelocidad y atraviesa, ¿no? Atraviesa la nave del Imperio. Yo creo que esa escena sí, yo la vi ya dos veces y dije, wow. Sí, la verdad que sí, esa escena está muy buena. Muy aparte de lo que le toca a la trama, en efectos especiales sí es muy buena. La verdad, la película está a la par de la anterior, donde sí se ve que el presupuesto que ocuparon fue bien distribuido con los efectos, porque en esa parte sí, igual a mí también me deja un buen sabor de boca. No solamente ahí, tiene otras partes buenas, como cuando la secuencia de pelea en el planeta de los rebeldes, al final. Ajá. Como hacen un último enfrentamiento los rebeldes con la última orden, la primera orden. Se ve muy bien todo eso logrado. La verdad, efectos especiales, un punto muy grande al favor de la película. Ah, inclusive los perritos de cristal también se ven muy padres en esa parte. Mucha gente decía que parecían Pokémon. Sí, en serio. Hay unos Pokémon que son así como tipo hielo, tipo agua, creo. Y se parecen mucho. Yo una vez leí en internet un post donde decían que Star Wars homenajeaba a Pokémon de esa manera. Y la verdad que sí, si alguna vez tienes la oportunidad de ver la imagen, luego te la paso. Que sí se parecen mucho los perros de cristal a los Pokémones. Bueno, de hecho, en uno de los últimos puntos que vamos a tratar de los pros, hay una parte en donde comparo esta saga de Star Wars con una escena de los Caballeros del Zodíaco. Pero pues eso lo vamos a ver más adelante. Más adelante, sí, la verdad que sí. Efectos especiales muy buenos. Punto a favor de la película. También otro efecto, y ese fue más que un efecto con mucha tecnología, un efecto práctico: las interacciones que tenían Kylo Ren con Rey. Uh-huh. Que parecía que estaban en el mismo lugar. O sea, realmente sí te creías como que si se estuvieran viendo. Y nada más era efectos de cámara y de la forma en que ellos actúan. No sé esa parte de ti, ¿qué te pareció? Sí, y de hecho es un buen guiño, porque no recuerdo bien si fue en episodio 4 o episodio 5, en donde, creo que es episodio 4, donde Darth Vader y Luke tienen una plática muy similar, donde se hablan así como si estuvieran uno frente al otro y solamente ellos se pueden ver. Entonces esa parte sí es un buen manejo de cámaras o secuencias, no sé cómo decirle. Y aparte es un pequeño para los fans de Star Wars, porque se aprecia esa similitud entre Darth Vader, el lado oscuro, y Luke. Como aquí entre Kylo Ren y el lado oscuro, y Rey. Es un buen recurso que ocupan. Muy bueno también. Y no sé, las batallas, ¿qué te parecieron? ¿Te gustaron? ¿No te gustaron? Fíjate que yo siento que a mi punto de vista le faltaron un poco más de escenas de batallas espaciales. Porque en lo personal, cuando vi episodio 7, la fui a ver en una sala 4DX. Ajá. Sin comerciales, por favor. Y la verdad, las escenas de pelea sí fueron... Yo sí me asombré mucho de cómo complementaban el movimiento de las butacas con lo que pasaba en la pantalla. Sí me gustó mucho. Y siento que aquí en esta le faltó un poco esa parte. Porque sí, lo que importa es la trama. Pero parte de la esencia de Star Wars, pues es las batallas, ¿no? Las batallas en el espacio. Y pues, eso le faltó. Pues sí, una película que se llama Star Wars no puede tener malas batallas en el espacio. Así es, y esta no tuvo malas batallas, pero sí le faltaron algunas. Siento que se pudo haber explotado un poco más eso. Bueno, entonces en términos generales, los efectos es de lo mejor que nos dejó la película. Así es, la verdad que sí. Bueno, vamos con nuestro siguiente punto a favor. Y yo creo que en este nos vamos a alargar más porque es más amplio. El segundo punto que nos pareció bueno fue el desarrollo de personajes. Que de hecho yo creo que aquí la película trata varias tramas. La primera es la de Paul Dameron, que a mi parecer en las siguientes películas va a ser mucho más importante de lo que ha sido hasta ahora. La otra trama es Rey y Luke, Snoke y Kylo Ren, y la rebelión, uh-huh. Y Finn y la chica esta, ¿cómo se llamaba? Gloria, me parece. La chinita. Entonces, pues vamos a empezar por partes, ¿no? Primero vamos a empezar con Paul Dameron. Uh-huh. A mi parecer, al principio Paul Dameron era el que quería ser el muchacho chicho de la película gacha, el héroe, y no le importaba mucho las vidas o las bajas que pudiera haber con tal de ganar una batalla. Y yo creo que a él lo que le trataron de dar es de ser un soldado a convertirse en un general. Porque tú como soldado lo que te interesa es la batalla que estás librando en el momento. Uh-huh. Pero ya al ser tú un general tienes que ver por la guerra en general. Entonces tú tienes que estar consciente de que a lo mejor te retiras y no ganas esa batalla, pero vas a seguir teniendo los recursos para ganar la guerra. Y yo creo que él al principio de la película no se daba cuenta de eso. Y conforme todo lo que le fue pasando, desde que Leia lo degrada, desde que tiene que ayudar a Finn, desde que al final dice, bueno, es que Luke nos está dando tiempo, vámonos de aquí. O sea, él, empezando la película y terminando la película, fue alguien completamente diferente y fue alguien que era alguien que sacrificaba vidas a alguien importante para la rebelión. No sé, ¿qué te parece? Yo creo que sí tienes un buen punto, aunque difiere un tanto en la parte de que él sacrificaba vidas. Yo siento que lo que él no tenía en cuenta era precisamente eso. No es que no le importaran, es que no las dejaba de lado. Que a mi parecer son cosas muy, muy diferentes, ¿no? Él veía la imagen muy grande, o sea, en la perspectiva amplia, que era ganar, era eso. Pero no veía las partes pequeñas, no le hacía un zoom a la imagen para ver que la victoria acarreaba otros problemas, ¿no? Y que esas decisiones que él tomaba a veces tan impulsivas, porque seamos honestos, es como que un similar de Han Solo. Ajá. Han Solo en las películas, los originales, la trilogía vieja, era el tipo tenaz, era el tipo que con arrebatos y que hacía todo por instinto. Entonces, al principio de la película y en episodio 7, Paul Dameron es el héroe, ¿no? El héroe, el ejemplo a seguir como soldado, como tú bien lo dices. Y tienen que pasar en ciertas circunstancias todo ese crecimiento del personaje, de ser degradado hasta ser un amotinado, porque se amotina contra su superior. Ajá. Y al final de la película es una persona así, totalmente diferente, una persona que tome en cuenta todo lo que tiene que ver en su rebelión para poder llegar al fin. Y que sin esos pequeños detalles no logrará ganar la batalla contra la Primera Orden. Sí, eso sí es muy bueno que tiene el personaje como crecimiento. No te lo ponen de repente es impulsivo y de repente ¡pum! Ya tiene toda esa capacidad de liderar a la rebelión. No es algo que se vea, no es un brinco. Es una evolución que tiene paulatinamente y que te la dejan ver de una manera bien detallada. Y que hace que tú sientas un poco de empatía con el personaje, que al final de cuentas es lo que se logra con una película, ¿no? ¿Sí? Si una película te llega, como te hace que te complementes con el personaje, tienes empatía por él, es una película buena. Sí, porque aparte es como uno aprende. O sea, uno no aprende cuando dice, no, haz las cosas así. Muchas veces uno aprende por la mala. Entonces él se dio cuenta que realmente las decisiones que estaban tomando sus superiores, a lo mejor al momento parecían de debilidad o parecían las incorrectas, ¿no? Las incorrectas. pero ellos estaban pensando no tan solo en la batalla que estaban librando en ese, sino en la guerra. Sino en la guerra completa. Así es. Entonces, él al tener ese shock, es como chocar con pared de los ideales que tienes y la realidad. Uh-huh. Entonces, yo creo que esa es la mejor forma de la que uno puede aprender. Entonces, a mí él me gustó mucho la parte que le dieron, porque aparte, en la saga en general, pues no había tenido mucho, mucho protagonismo. Yo siento que a partir de aquí, él va a ser más importante. Uh-huh. Yo creo que, como tú dices, en la primera parte de esta nueva trilogía no se le dio mucho peso. Siento yo que es, que lo vamos a ver más adelante, que los creadores de esta nueva trilogía están viendo las tres películas como una sola, en el que en la primera parte de la saga, episodio 7, se te presenta la nueva situación, ¿no? Con la Primera Orden, con la rebelión y cómo está todo el universo o la galaxia en ese momento. La segunda película te desarrolla personajes, te da a conocer un poco más sobre la trama o sobre todo lo que está pasando, un poco más a fondo. Y en la tercera película esperemos ver una conclusión, así como se vio en La Amenaza Fantasma o en Una Nueva Esperanza, donde se presentaba el universo como tal de Star Wars. En la siguiente película, que fue El Ataque de los Clones y El Imperio Contraataca, se nos presentaba ya más a detalle lo que es la rebelión, por qué pelean, lo que espera cada personaje de sacar de todo esto. Y al final, en El Alcance de los Sith y en El Retorno del Jedi, se nos presenta una conclusión digna. Entonces esperemos que en la siguiente película, que finalice esta trilogía, se vea eso, ¿no? Un cierre de toda esta nueva saga. Porque te digo, yo lo veo de esa manera, de que para los realizadores de la película ven esta trilogía como una sola, donde se divide. Tal vez tú pensarás que esta película fue, o te dejó de ver un poco más en trama, un poco más en conclusión, pero yo lo veo del punto de vista en el que es un todo y hay que verlo de esa manera, para no tomar un juicio erróneo tal vez de que sí. En esta película quedó de ver un poco más en algunas cosas de trama, de cierres. Bueno, ¿sale? Entonces pasamos con el siguiente personaje. Yo aquí del siguiente que quiero hablar es de Finn. De Finn, bueno, yo no sé qué idea tengas tú de él en la película anterior, pero yo con la imagen que me quedo de él es, primero, alguien que quiere sobrevivir. Busca su supervivencia, no es muy heroico, por lo mismo, de que para él lo más importante es zafarse de donde está, sobrevivir. Uh-huh. Conoce a Rey, se hacen amigos. Ya después le importa más Rey que la rebelión. Uh-huh. De hecho, en esta película, al principio, cuando él despierta, es Rey, ¿no? Es Rey. Se trata de escapar por Rey. Entonces, yo, la trama que él tiene en esta película es de, ya me convenzo de que quiero estar con la rebelión. O sea, todo lo que le pasa, uh-huh, es para llevarlo a decir, yo quiero estar con la rebelión. Rey forma parte de esto, es mi amiga, pero esto es más grande, entonces pues vamos a unirnos acá. Entonces yo siento que en el desarrollo que a él se le dan es de sobrevivir y de ser un poco egoísta, a ya preocuparse por la guerra que está librando y ya tomar partido en ella. Sí, yo creo que sí, es muy importante eso, porque, como tú dices, yo en la primera película, en el episodio 7, para mí, o no sé si me pasó nada más a mí, todos pensábamos que tal vez él era como que la esperanza, ¿no? Él iba a ser tal vez el protagonista de esta nueva trilogía. Y al final se nos da a entender que pues no, que él es Rey. Entonces toman un nuevo manejo del personaje al hacerlo un complemento muy importante. Porque, ¿cómo te dijera? Ay, no sé cómo encontrar las palabras para decirlo. Creo que no es un personaje de apoyo, porque sinceramente no lo es. Uh-huh. Más que nada, te hice comentario hace un momento de una analogía entre Star Wars y El Señor de los Anillos. Uh-huh. En donde se nos dan varias como que subtramas o arcos, como tú dijiste, que en este caso es el arco de Rey, el arco de Finn, el arco de la rebelión. Entonces es una parte importante para el fin en común, o sea, ver la imagen otra vez desde un la imagen amplia, ¿no? De todo esto. Entonces se le da un valor más importante a Finn, no nada más como personaje de apoyo, sino como un complemento para para Rey, para la rebelión, para el fin, porque sí se convierte en un personaje más heroico. Siento que sí. Siento que el hecho de ser un héroe, como lo dijimos en el episodio pasado, es dejar de lado el amor propio, sino que te importen los demás. Y aquí se nos toma en cuenta, como tú dices, ¿no?, el crecimiento que tiene de ser tan egoísta para pensar nada más en escapar de la primera orden, en sobrevivir y encontrar pues la tranquilidad, a importarse por la galaxia. Y de hecho hay una parte que me gustó mucho cuando van las naves que van a pelear contra el cañón y que Paul les dice, no, retírense, no tenemos oportunidad. Y Finn dice, no, vamos, y él sigue. Y la chica esta, su amiga, la japonesita, choca su nave y él va y le pregunta, no, ¿por qué lo hiciste? Y ella le dice, no, pues es que nosotros no peleamos por destruir al enemigo, sino peleamos por salvar a los que queremos. Entonces, así, yo creo que ahí es donde él se da cuenta que, o sea, una guerra no es vencer al otro, sino más bien proteger a tus seres queridos. Entonces, yo creo que en esa parte es donde se da el, ahora sí, como que el salto de ser lo que era a lo que se convirtió después de la película. Sí, así es. O sea, tienes razón en eso. El punto de casi todos los conflictos es defender tus posturas y tus creencias, ¿no? No nada más en la ficción, también en la realidad. Entonces, sí, ese cambio que tiene Finn es muy, muy bueno para el personaje, muy bueno para la trama y al final en el universo muy buena para la rebelión, porque es una persona capaz y que está dispuesto a sacrificar su propia vida con tal de cumplir un objetivo en beneficio de los demás. Bueno, vamos a seguir con el siguiente personaje. Y bueno, yo aquí quiero juntar a dos personajes. Y yo creo que en estos dos personajes es donde más nos vamos a profundizar. Porque pues son los principales de la película, que es Luke y Rey. Y bueno, para los que ya vieron la película, pues saben que al principio Luke no quería enseñar a Rey, pero ya por fin se decide. Y yo creo que ahora sí que su capacitación, ajá, que Luke le dio a Rey, hubo tres lecciones que le dio que a mí se me hicieron muy importantes, que le sirvieron tanto a Rey, pero también a la hora de enseñarlo le sirvieron a Luke, más la última. Pero vamos en orden. Ajá. La primera lección, que la fuerza es parte de todo, no es parte de una sola cosa. Y yo no sé ustedes, pero a mí eso como que se me hizo un golpecillo, un jab a las religiones. O sea, si Dios es, bueno, vamos a comparar la fuerza con Dios o con lo que ustedes crean. Uh-huh. Si Dios o las creencias que ustedes tengan es parte de todo, es muy, muy soberbio de parte de una iglesia decir que ellos son la buena, ¿no? Porque si Dios o en este caso la fuerza está en todo, pues no es ese todo, no es exclusivo de nadie. Sí, sí. Entonces por ahí yo creo que fue una crítica así un poco velada a las religiones. No sé tú qué piensas en esa parte. Sí, la verdad que sí. Y es como te dijera, un poco contrario a lo que creería la gente que ahora que Disney es dueña de Lucasfilm y todo lo que tenga que ver con ellos, que no iban a tocar temas tan sensibles como puede ser en este caso, ¿no?, las religiones, porque sí se me hace una comparación muy acertada de tu parte. Sí, es algo muy similar, muy, muy, muy similar. Si no es crítico, porque vaya, se supone que los Jedi son una especie de religión. Ajá. Entonces no es una elite, no son guerreros, no. O sea, es una especie de religión, son unas creencias, un estilo de vida que ellos adoptan en base a sus creencias. Y sí, la crítica está ahí totalmente. Y como te decía, ¿no?, se me hace algo muy bueno por parte de la gente que lo ideó tal vez de esa manera. Tal vez fue algo premeditado tomar las cosas de esa manera, tal vez no. Y que la gente lo haya interpretado también así, te digo, es algo que es bueno para la película. Se me hace algo muy bueno. ¿Por qué? Porque te llega, te hace que tú tengas pensamientos propios, no nada más en base al universo de la película, sino también que eso es aplicable fuera de en nuestra realidad. Es algo muy, es muy bueno. Y como te digo, me sorprende que se hayan atrevido, si lo hicieron de esa manera premeditada, se hayan atrevido la gente de Disney ahora de tocar ese punto tan tan delicado, sí, como porque, es la religión. Porque inclusive en un punto, Luke le dice que es una religión. Uh-huh. E inclusive en la película pasada, en la de Rogue One, hay una especie, que es como una especie de monje, el personaje que es ciego. Ah, sí, cómo no. Él predica como si fuera una religión, como si fuera un monje. No predica como si fuera... Ya, bueno, es como un monje prácticamente. Sí, así. Y de hecho en Rogue One te dicen que él no es hábil en la fuerza. Uh-huh. Pero pues yo creo que no le pide nada a ningún Jedi para su forma de combatir. O esa llamada, tal vez, suerte que tienen todos los Jedi para esquivar todas las cosas que vienen contra ellos. Entonces, sí, la fuerza está dentro de todos, así como la espiritualidad está dentro de todos. No hay cosas buenas ni cosas malas, simplemente diferentes puntos de vista. Porque así como está el lado oscuro, que es la fuerza mal empleada, está los Jedi, que son la fuerza ocupada de una manera... buena, por así decirlo. Así la espiritualidad, llámese Dios, llámese Buda, llámese Ganesha, llámese X. Entonces la comparación ahí es muy buena. Es muy buena y te deja un mensaje fuera de la película, también muy importante. Más que nada, yo creo que, fíjate que siempre he pensado que las películas de Disney son muy inclusivas. Ajá. Sí, están pensadas para que sean disfrutables por cualquier persona. Sí. Entonces, esto habla... Vaya, siento que el sello de Disney está ahí, en esa parte de dar ese granito de arena, dejarlo ahí, o esa semillita, para que vaya creciendo. Y lo enriquece muy bien con la trama, y aparte te lo dejan para que crezca dentro de ti, el hecho de ser tolerante con los demás. Es algo muy bueno. Sí, ¿no? Y es algo complicado porque... nosotros tendemos a creer que lo que nosotros pensamos es lo que es bueno, entonces decir, bueno, no, o sea, o aunque realmente sí tengamos la razón de algo, es muy soberbio de nuestra parte pensar que alguien tiene la razón en una sola cosa, y esa parte me gustó mucho. Sí, igual a mí. Pero bueno, vamos con la segunda parte, esa también se me hace muy interesante. La segunda lección, ¿no? La segunda lección es que los Jedi están idealizados. Porque inclusive en el diálogo que tienen, desde que Luke y Rey se encuentran, él le pregunta, no, pues, ¿qué haces aquí? Y ya ella le dice, no, pues es que te vengo a que nos ayudes y todo. Ella le dice, o sea, ¿tú crees que yo, como estoy, ya viejo, cansado... Voy a ir, ¿no? Voy a ir y voy a destruir al imperio. Dice, uno de los problemas que tiene la gente es que nos idealiza. Y yo creo que nosotros aquí tenemos mucho ese problema. En general, en este podcast no vamos a tratar temas políticos. Ya cada quien es libre de ejercer su voto como mejor le plazca. Pero yo creo que muchas veces caemos en la parte de idealizar a las personas. De que sea tal o cual persona va a ser la que va a llegar y nos va a salvar. Y pues realmente no. Yo creo que ahí la lección de Luke es... Podrá haber personas que podrán ser muy importantes y todo, pero... No hay que idealizarlas porque nuestro destino está en nuestras manos, no en la de alguien que venga y nos vaya a salvar. Así es. O sea, no aplica nada más aquí en nuestro país, no es algo que se ve en... Vaya, vamos lejos. En Estados Unidos todos sabíamos cómo estaban las cosas hace poco más de un año, lo que la gente creía y cómo la gente se desengañó, o sea, desengañado a través de todos estos meses que han pasado, de que efectivamente... No es que alguien vaya a llegar con superpoderes y vaya a salvar el día. Eso es algo que tenemos que hacer nosotros. Como en este caso, el papel de Luke no era de un salvador, que él va a llegar con sus propias manos a hacer todo el trabajo para derrocar a la Primera Orden, sino su parte más fuerte es el de ser una especie de faro. No sé si un faro de rectitud o un faro de esperanza, pero un ejemplo tal vez. Un ejemplo... Y lo que la rebelión tiene que hacer tal vez es ver ese ejemplo en Luke como alguien que no se da por vencido, alguien que se enfrenta a las cosas aunque tenga las de perder y dé lo mejor de sí, y al final ese conjunto de personas que hagan lo mismo, que se defiendan y que hagan lo que ellos creen que está bien, es lo que va a hacer un verdadero cambio. En este caso, derrotar a la Primera Orden. Y que inclusive Leia lo dice al final, ¿no? O sea, Rey le dice, no, ¿y ahora qué vamos a hacer? Le dice, aquí tenemos todo lo necesario para tener la rebelión. Así es, esa es la verdad. el punto, creo que la elección no le da muchas Luga a Rey, pero las que le da son un tripié, si le podemos decir, para lograr la evolución de ella y convertirla en una Jedi tal cual. Y el tercer punto se me hace que es no solo es una lección para Rey, sino es una lección que también es para Luke. Cuando llega Yoda y le dice que algo que tiene él valioso que no tienen otros maestros es el fracaso, que del fracaso se pueden aprender muchas cosas, y como él ha fracasado le puede dar, inclusive le dice, con el fracaso, los fracasos que tú has tenido le puedes enseñar más a Rey que con los libros que están ahí, que esas son cosas que ya sabe. Entonces yo creo que esa es una lección no solamente para Rey, que ni siquiera se la da directamente, ya se la da con las acciones que él hace al final, sino también es una lección para las acciones que él toma al fin de la película. Así es, eso me recuerda mucho a una escena de Batman Begins, en donde el papá de Bruce, Thomas, le dice que para qué nos caemos. ¿Se recuerdan al principio de la película? Ajá. Bruce se cae por un que es un pozo, creo, ¿no? Ajá. Cae un pozo y se lastima y todo. Cuando están ya en la cama, que él lo está curando y todo, le pregunta, Bruce, ¿para qué nos caemos? Y le responde, que para aprender a levantarnos. Entonces, yo creo que aplica, te digo, tú tienes razón, no solamente para Rey, no solamente para Luke, sino también para todos. Y otra vez te vuelvo a repetir, esas cosas que te deja una película son un marcador de que es una película buena, que te deja un mensaje bueno o que hace que tengas un cambio en tu forma de pensar. En este caso, creo que es lo ideal es no tener miedo. Ajá. A enfrentarte a algo, a alguien, a una situación, aunque tengas todas las de perder, aunque nadie cree en ti, siempre lo mejor es hacerlo para poder aprender de ello. E inclusive cuando no logres tus objetivos, porque inclusive dentro de la misma trama, ¿qué era lo que buscaba Rey? O sea, Rey vio un punto de redención en Kylo Ren que realmente no tenía. Pero ella tuvo que enfrentarse a él para darse cuenta que él ya no tenía un punto de redención. Y al final ella tuvo un crecimiento, por lo menos en el uso de la fuerza, aprendió algo, vaya. Esa batalla perdida por la redención de Kylo Ren le dejó una enseñanza a ella como Jedi. Así es, entonces ahí yo creo que ese es el punto. De las tres lecciones, a mí esa se me hace la más importante. El que si tú emprendes un proyecto, o sea, vas a trabajar y todo para tener éxito, pero uno de las consecuencias que puede tener el atreverte a algo es que vas a fracasar, y que ese fracaso es parte de tu crecimiento. Así es, ¿no? Y es una analogía muy, muy boba tal vez, pero está el hecho de aprender a andar en bicicleta. Así es. O sea, uno se cae mil veces cuando aprende a andar en bicicleta, pero al final lo logras, ¿no? Y te das cuenta de que tal vez si no te hubieras caído mil veces, no aprenderías cómo caerte de una bicicleta. Ajá. Porque también para caerte tienes que tener una habilidad, ¿no? Para no lastimarte. Para no lastimarte tanto. Entonces, te deja algo bueno. El fracasar o el tener tropiezos te deja algo bueno. Y es aplicable tanto aquí como en todas las películas. En todas las películas, el crecimiento de alguien, de un personaje, de una persona, recae mucho en sus errores. No sé dónde leí que el resultado de una persona es el resultado de sus tropiezos y de sus errores. Así y eso es totalmente, totalmente cierto. Aplicable en cualquier película y aplicable en cualquier vida. Es una realidad. Y esa enseñanza que le da, o que no le dan, que Rey aprende porque Rey la aprende, ajá, tal vez por su propia cuenta, es muy importante para ella. Mucho más que las otras dos y mucho más que todo lo que pudo haber aprendido en los libros que tenían en el templo Jedi. Inclusive para Luke. O sea, yo creo que también el hecho de, o sea, porque él se recluyó porque pensaba que era un fracaso. Porque sí, igual también él pasó un evento que, o sea, no sé, mucha gente ha teorizado que al momento de que él trató de matar a Kylo, se pasó al lado oscuro. Uh-huh. Entonces, por eso fue que se recluyó y que, o sea, pero esa parte de estar tentado por el lado oscuro y de tener las intenciones de matar a un niño, o sea, fue un fracaso para él como Jedi y como persona. Así es, sí, porque vaya, de hecho las primeras lecciones que se le dan es que el miedo lleva al lado oscuro. Y Luke tuvo miedo. Ajá. Tuvo miedo de todo el poder que tenía Kylo y de lo que podía ocasionar si no se inclinaba por el lado bueno de la fuerza. Entonces, el hecho de él tener miedo fue una derrota desde ahí, porque un Jedi no debe tener miedo. Entonces, esa parte, él, en el momento en el que se sobrepasa, es en el que puede ir y enfrentar a Kylo. Así es. Ya libre de decir, no, es que era mi responsabilidad, cuando realmente él, Kylo, fue el que tomó la decisión de pasarse al lado oscuro. Así es. Y ahí te va otra. Yo sé que no he visto todas las películas de la saga, pero ahí va otra comparación u otro guiño a la trilogía original. En episodio 4 hay un enfrentamiento entre Obi-Wan Kenobi y Darth Vader. Ajá. En donde Darth Vader mata, entre comillas, a Obi-Wan. Pero él le sentencia antes de que eso pase. Le dice: si tú me derrotas, me volveré más poderoso de lo que te puedas imaginar. Ah, y lo dice Luke. Y lo dice Luke. ¿Y qué es esto? De que en la siguiente película, o en las siguientes películas de la saga original, Obi-Wan aprende a usar la fuerza para vencer a la muerte. Entonces, ese guiño también está muy bien diseñado y muy bien implementado en la nueva trama. No nada más, o sea, no es algo que se siente forzado, sino es algo que debía haber pasado. ¿Para qué? Para darle esperanza a la rebelión y para darle a Rey esa lección importante de que al perder o al sentir sufrir una derrota, también se gana. Bueno, ya dentro de los puntos que nos gustaron, bueno, y este en particular me gustó a mí, y a lo mejor, seguramente no fue la intención, porque seguramente los productores no tenían idea de que esto es así, o de la relación que yo puse con otra franquicia que es de mis favoritas, que es la de Caballeros del Zodíaco. Ajá. Pero si ustedes recuerdan, o si ustedes vieron la saga de Hades o la saga de las 12 casas, no sé si recuerdan el poder de Saga de Géminis. Ah, saga. Que es desde la casa del patriarca, mandar su cosmo a la casa de Géminis y manipular su armadura y luchar como si él estuviera ahí presente. Ajá. Entonces, cuando Luke estaba en la isla y se presentó enfrente de Kylo Ren y empezó a pelear con él, para mí fue Saga de Géminis. Para mí, Luke en ese momento se convirtió en Saga de Géminis, y como los cabellos de acuerdo de mis franquicias favoritas, yo dije, punto. Muy punto para ti. La verdad que ese fue un giro que yo no me esperaba, La verdad, yo sí pensé que Luke había ido y se había armado de valor para ir a enfrentar a Kylo, pero cuando vi eso dije, ay, me la manejaron muy bien y yo no me lo esperaba. Aparte, sirvió así como para decirle, chamuca baboso, o sea, después de que le mandan todas las armas y todo, que se limpia la solapa y dice, chamaco baboso, ¿qué vas a hacer tú, no? Esa parte estuvo padre. Estuvo buenísima. La verdad que sí, esa parte sí me gustó bastante. Fue un buen giro para la trama, yo no me lo esperaba. Y bueno, como no todo puede ser miel sobre hojuelas, pues vamos ahora con las partes malas. Bueno, la primera tiene más que nada que ver con esa forma de que tiene Disney de trabajar, en donde una película es parte de un todo. Y yo digo que está bien que sea así, porque pues a nosotros nos gusta saber qué pasa después en una película. O sea, seguramente durante tu infancia dijiste en muchas películas de, no, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué pasó con los personajes? Quiero saber más. Lo que a mí no me gusta mucho de la fórmula de Marvel con Disney es que las películas muchas veces pasan, te divierten al momento, pero la historia es parte de la que sigue, y para entenderle tienes que ver la anterior y eso. Como un poco más consumista, ¿no? Ajá, o sea, como que no te cierran esa historia para dejarte con el gusanito de la que sigue. Ajá. Entonces, a mí lo que no me gustó de esta es que no hubo un... O sea, siento que como producto individual no hubo un cierre. No sé si a ti qué te haya parecido esa parte. Pues como te comentaba hace rato, yo creo que todas las sagas, las trilogías que ha habido de... Bueno, las dos trilogías que ya están terminadas de Star Wars se manejan así. O sea, por ejemplo, en la trilogía, en las precuelas, se te maneja cómo el punto es cómo es que el Imperio toma el control. Entonces, en la primera película, La amenaza fantasma te presentan cuál es el enemigo a vencer, que son los Sith. En la siguiente, el desarrollo de todo el conflicto de la guerra de los clones. Y al final, cómo es que los Sith toman el control. Ese es uno. En la trilogía original, en Una Nueva Esperanza, igual. Te presentan a los personajes, te presentan el universo, te presentan todo. Todo. En la siguiente película, el conflicto. Todo lo que pasa con la rebelión y con el imperio. Lo que la gente sufre, lo que la gente quiere, los personajes, sus deseos y sus temores. Y en la última, cómo es que la rebelión logra derrotar al imperio. Entonces, tal vez tengas razón en que la fórmula de Disney y Marvel se maneje de esa manera. Pero yo creo en lo personal que esta forma de trabajar en la película, en episodio 8, va a la par o tiene una coherencia de cómo se han manejado las trilogías pasadas. A mí no se me hace un punto flojo, tal vez, porque puedo comparar las trilogías entre sí y decir, no, pues ¿sabes qué? Pues, se parecen mucho en ese sentido porque se ha manejado de esa manera en las películas pasadas. Entonces, un punto flojo como tal, a mi punto de vista, no. Pero pues es el tuyo, ¿no? Ajá. Bueno, sale. Entonces, seguimos. Otra cosa que a mí en particular no me gustó es al momento de que Kylo Ren ataca la nave de la rebelión, Leia queda expuesta al vacío del espacio y de alguna manera rara. Bueno, para empezar, no se muere luego, porque tan solo con estar en el vacío del espacio, al tener tu presión en tu cuerpo y a estar en un lugar donde no hay presión, tu cuerpo explotaría. No pasó eso, para empezar. Y en segunda, ella ahí como que usa la fuerza y está medio inconsciente, pero la usa y se salva. Y esa parte no me gustó mucho. No sé tú qué piensas. A mí se me hizo muy rebuscada. Siento que hubiera sido un buen cierre para la participación de Carrie Fisher, en paz descanse, dentro de la saga. Porque como todos sabrán, la actriz murió el año pasado. Entonces, se hubiera tenido más peso su muerte en ese momento como una fuente de inspiración para la rebelión. Y su sobrevivencia se me hizo muy forzada. O sea, tienes razón. Me recordó mucho a la escena esa de El Hombre de Acero. ¿Cómo se ve ella? O sea, sí, cuando uno está en el espacio, creo que tarda uno 11 segundos, algo así, en morir. Ella estuvo como media hora ahí flotando en el espacio. Y de repente, ¡pum!, ocupa la fuerza para salvarse y llegar a la nave más cercana y sobrevivir. Entonces, a mí no te dan como un antecedente de que Leia puede usar la luz. Sí, Leia es sensible a la fuerza porque, como lo dice Luke en los cortos del episodio 7, o sea, la fuerza es fuerte en su familia. Entonces, yo creo que es esperarse que Leia tenga cierta sensibilidad a la fuerza, no que lo ocupe de la manera en que lo hizo. Sí, porque aparte, o sea, con ese nivel de poder que se muestra en ese momento, pues hubiera podido ayudar de otra forma a la rebelión en algún otro momento. Sí, así es. Así te digo, se me hace algo muy rebuscado. No sé cuál fue el punto de... Te digo, yo creo que hubiera sido de más peso para la trama si hubiera muerto en ese momento. Y no solo para la trama, sino para la película siguiente. Porque ¿cómo vas a meter a la princesa Leia o sus escenas si la actriz ya no está? No puedes hacerle todo en CGI o no puedes hacer todo con tomas ya hechas. Y más porque dijeron que no iban a hacerla en CGI. O sea, recién de que falleció, una de las declaraciones de Disney es que por respeto a la actriz no iban a ocupar CGI para que salieran las nuevas películas. Así es, entonces es casi seguro que en la siguiente entrega de la saga no va a aparecer la princesa Leia. Entonces, ¿cómo van a hacer en la trama para decir que no, pues Leia ya no está, Leia murió de qué, de indigestión, o Leia le dio un paro, o qué onda? O siempre sí le afectó el vacío del espacio y se murió, tuvo secuelas. Se murió dos años después. O sea, ahí siento que fue algo muy rebuscado, el hecho de que Leia haya sobrevivido a la explosión de esa manera. A mí no me gustó tampoco. Seguimos. Bueno, el siguiente punto estuvo interesante porque cuando estábamos preparando el podcast, Capi me preguntó, bueno, ¿y la música? Y le dije, pues la neta ni me acuerdo. Me acuerdo del ta, ta, ta, del principio, pero en sí la música de la película no me gustó. Bueno, no, más bien no me gustó. se me hizo tan poco relevante que no me acuerdo de ella. Y él me comentaba, pues a mí no me gustó. Entonces, un punto bajo es la música, porque a él no le gustó y a mí ni siquiera me hizo recordarlo. Sí, la verdad que las películas de Star Wars se caracterizan mucho por su banda sonora. Y se caracteriza más que nada, o sea, es buena porque le añade los momentos de tensión en los momentos, vaya, tensión en momentos ideales. Y aquí no recuerdo uno que haya sido como que la música me hizo sentir algo. No es como, por ejemplo, en las peleas de todas las sagas o las entregas pasadas de la saga, la música de las peleas te da ese momento de tensión, de emoción, de qué va a pasar. Y en esta no. O sea, la secuencia de la pelea de Kylo Ren y Rey contra los guardias de Snoke, se me hizo... La secuencia es buena, la coreografía es buena, pero la música no le dio ese añadido de... No la complementó de manera ideal. Las pocas escenas de batallas en el espacio les faltó ese, igual, la tensión en esos momentos. Y la parte que tú dijiste al principio que te gustó de los efectos especiales, cuando la generala toma la nave rebelde y le impacta contra el destructor imperial, fue muy buena. ¿Pero qué crees? No tuvo música. Sí, así es. Entonces, la banda sonora, mal. No es nada épica, nada memorable. No digo que deba ser igual a las demás películas, no digo que deba ser una orquesta como las demás películas, pero le faltó eso, le faltó darle la emoción o complementar a lo que veíamos en la pantalla. Ahí sí no me gustó, quedo de ver en esa parte. Aunque yo creo que sí, o sea, Star Wars ya es una saga, ahora sí que vieja, y como tú dices, uno de sus sellos es la música, y yo creo que ahí no deberían de escatimar recursos. Claro, son cosas que la caracterizan. Y no es algo propio de la saga principal, porque en Rogue One tuvo varios momentos que la música enfatizó lo que veíamos en la pantalla. Como puede ser dos ejemplos claros: el primero, cuando vemos la Estrella de la Muerte, que destruye el planeta donde, el templo donde tenían sus cristales los Jedi. Esa parte, la música, totalmente increíble. Y la siguiente escena, cuando vemos a Darth Vader al final de la película, que trata de tomar los planos de la Estrella de la Muerte y recuperarlos. Ahí también la música, excelente. Y son escenas que toman, ¿qué? 15 segundos más o menos, pero que la música te la recuerdan. O sea, te complementan correctamente lo que tú ves en la pantalla con la música. Entonces, ahí la verdad, los últimos Jedi me quedaba de ver en la banda sonora. Le faltó ese push. Sí, tienes razón. Algo olvidable dentro de la película. Bueno, otro punto que tampoco se nos hizo muy bueno. Bueno, como les platicamos al principio, esta película es mucho del desarrollo de los personajes. No tanto un avance en la guerra, porque pues el imperio sigue siendo la parte dominante como empezó. O sea, en ese aspecto no hay mucho cambio. Pero sí hay cambio en cómo están los personajes al inicio de la película y cómo terminan. Uh-huh. Y dentro de ese desarrollo está Finn. Pero una parte que en general no nos gustó fue la parte donde van al casino de Canto Bight. Ah, sí. Ahí yo creo que esa parte es larga, es aburrida, no ayuda para la trama, yo creo que es olvidable. Si no le han puesto en la película, fácilmente la película hubiera sido lo mismo y te hubieras ahorrado una media hora y hubiéramos, en el estreno nos hubiéramos ido a dormir más temprano o hubiéramos visto más escenas de acción. Sí, yo creo que en esa parte el personaje que meten a la fuerza es el personaje de Benicio del Toro, que es pues ladrón, hacker, como quieras llamarle, que puede burlar la seguridad del cuarto de la Primera Orden. Es lo único que hace. Y yo creo que hubiera sido más factible el ocupar otro recurso, no sé, una tarjeta o secuestrar a alguien de los mismos trabajadores de la Primera Orden para librar la seguridad, o que Finn supiera cómo librar la seguridad por su propia cuenta. Pero sí, lo único que te deja la visita a Canto Bight es conocer al niño o a los niños esclavos, que al final de la película te da eso que dices tú, ese gusanito de qué va a pasar en la siguiente. Sí, fíjate, otra cosa que también se me hace rescatable, pero Igual, y si no hubiera estado, no hubiera habido ningún problema. Es que como que te muestran que no todo es blanco o negro. O sea, que hay traficantes de armas. O sea, que están en una guerra. Y que hay gente que lucra con la guerra y que puede ayudar tanto o sea, tanto venderle al lado rebelde como al imperio. Y que esa gente, o sea, es despreciable y que es parte de una guerra. Sí. Pero yo creo que para el casi 40 minutos que duró toda esa secuencia en el casino, fue demasiado. Sí, no, o sea, no, digo, no, no te aporta nada más que esas dos cosas. Y ya, que se pudieron haber implementado de otra manera. No, no era algo necesario para la película. Si lo hubieran quitado, lo final hubiera sido prácticamente lo mismo. En esa parte sí, Canto Bight fue algo forzado, así como los superpoderes de la princesa Leia. Fueron algo totalmente rebuscado, que no le aportaron tanto como para dedicarle tanto tiempo durante de la película. Porque sí fueron como 40 minutos más o menos que Sí. dura toda esa parte de Canto Bight. Sí, así como que yo de ah, ya acá, ya que termine. Sí, o sea, creo que alguien que ya la vio puede ocupar ese momento para ir al baño o comprar más palomitas y regresar para las partes buenas de la película, porque en serio es como un intermedio, algo que puedes dormirte un ratito o no poner tanta atención y que no te vas a perder de nada. Bueno, vamos con otro último punto. Y de hecho, este último punto a mí desde la película pasada no me gustó. En esta película, aunque una de las partes que se me hizo fuerte fue el desarrollo de los personajes, se me hace que este personaje no cambió. Y no me gusta que sea el antagonista, que tenga tanta importancia y que sea un niño berrinchudo. Y pues hablamos de Kylo Ren. O sea, Kylo Ren, en la película anterior, por quererse hacer el muy malo, asesina a su papá. Le cortan la cara. En la primera escena donde sale, no sé si recuerdas que Snoke le dice, no, eres un chamaquito ridículo, quítate esa máscara, que tú no eres Darth Vader, nada más eres un chamaco berrinchudo. Pasa esa parte. Llega Rey con él. ¿Y qué es lo que hace? O sea, como le dijo chamaquito berrinchudo, ya era su enemigo. O sea, eso lo ves con un niño de 15 años. O sea, así ya me vio feo, ya me dijo que soy berrinchudo, entonces él es malo y ya es mi enemigo. Al final, cuando está con Luke, ya que él es el. Bueno, porque él se hace el nuevo emperador, ¿no? Ya cuando está con Luke, ve a Luke, y, no, mátelo, todas las balas. Y así, hasta como que los oiga, como que. Ya, ¿no? Ya está muerto. Así alto, ¿no? Y él, no, así, Denle todo, denle ¿no? todo, con todo. Así, o sea, como actitudes muy infantiles. Y a mí la película se me hizo demasiado buena para un villano tan pobre. Bueno, yo creo que tienes un poco de razón en esa parte. Aunque para mí el hecho de que Kylo Ren sea o te lo pongan como un chamaquito berrinchudo es también una parte importante de la trama. ¿Por qué? Porque alguien de 15 años, como tú dices, es una persona que todavía no se ha definido completamente cómo es o su forma de ser de adulto, ¿no? Su camino a seguir. O sea, está entre. Tú pasaste por ahí, yo también lo pasé y la gente que nos escucha también pasó por ahí, ¿no? En la parte de rebelarse contra la autoridad. Siempre. Entonces, siempre que alguien te decía algo así. Te ponías de una lo demás de una manera pues mala, ¿no? Una manera violenta, una manera infantil otra vez. Tal vez que Loren tenga que 25 años, ¿no? Pero estamos ante alguien que ha sufrido mucho, alguien traumatizado porque la persona en la que él confió lo traicionó. Entonces su autoestima es baja. Y eso lo hace más susceptible tanto al lado oscuro como al lado de la fuerza. Al lado de los Jedi. Entonces, creo que es bueno que te lo pongan de esa manera. Tal vez mucha gente lo tome como tú, pero yo viéndolo desde otro punto de vista, se me hace que es algo muy bueno para que uno llegue a sentir no tanto coraje o tanto odio, sino que te dé lástima el hecho de que, pues ese güey no tuvo la culpa, ¿no? O sea, desde un principio, él no pidió ser tan hábil con la fuerza o ser tan poderoso con la fuerza como Luke decía. Y es que fíjate, hay un punto interesante. O sea, ¿hasta qué punto eres fruto de las circunstancias y hasta qué punto eres fruto de las decisiones que tomas? Yo creo que hay un balance. O sea, porque obviamente Hay veces que las circunstancias que te da la vida no las puedes controlar. Entonces, ¿hasta qué punto esas circunstancias te definen y hasta qué punto las decisiones que tomas son las que te definen? Yo creo que es un debate interesante, esa parte. Sí, porque te digo, o sea, tienes razón en eso, pero vuelvo a lo mismo. Kylo Ren no tuvo un... Bueno, cuando uno pasa muchas cosas, ¿no? Ajá. Y decide, uno no tiene un punto de comparación entre qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿no? Sí. Entonces, si uno como adolescente comete un error, tienes un punto de comparación entre un padre, entre un familiar, entre un amigo, pero él no tenía nada. O sea, él creció totalmente aislado de todo el mundo, por lo que haya sido, pero él creció totalmente aislado de la gente. Entonces no tuvo nadie que le dijera, ¿sabes qué? Pues eso está mal. Él hacía lo que él sentía, lo que sus sentimientos y lo que él ha vivido le dictaban. Entonces no tuvo ese punto de comparación o algún consejo como tal de, ¿sabes qué? Pues esto está mal, ¿no? No como, por ejemplo, en la trilogía de las precuelas. Ajá. Cuando Anakin encuentra a su madre en la película El ataque de los clones, encuentra a su madre y se da cuenta que murió por causa de sus amos esclavos. Él está en ira y mata a todos los que estaban ahí. Entonces después Obi-Wan le dice que eso que hizo él está mal, ¿no? Entonces él comienza un debate, él se da cuenta que sí hizo mal en dejarse llevar por el enojo, que es otro de los puntos que llevan al lado oscuro. Entonces él, Anakin, tuvo ese consejero en Obi-Wan, pero Kylo Ren no tuvo eso. O sea, y Anakin le ocurrió, según la trama, como a los 15 años más o menos. O sea, era un adolescente todavía. Ajá. Pero no tuvo ese consejo. Y Kylo Ren, lo que pasó en el templo, fue más o menos a la misma edad, que mató a los estudiantes. Pero él no tuvo quien le dijera, ¿sabes qué? Pues eso está mal, ¿no? O no tuviste que hacerlo de esa manera. Sí, ya después al que encontró que le diera consejo, pues no, y tampoco es como bueno. Exactamente, o sea, tampoco es algo tan bueno. Entonces, y como te digo, creo que la esencia del personaje es que es una persona indecisa, que no sabe qué es lo que tiene que hacer, porque en todos los momentos donde él ha hecho, o donde ha matado a sus padres, duda mucho. Y de hecho, cuando ataca a Leia, se arrepiente y no lo hace. Ah. La persona que dispara es otro soldado. Igual cuando mata a Han Solo, él duda mucho, pero lo hace, ¿por qué? Porque no sabe cómo reaccionar frente a eso. Igual, como no sabe cómo reaccionar frente a esas cosas, cuando le dicen que está mal, no sabe cómo manejar el rechazo o las correcciones, porque nunca se lo han hecho. O sea, a mí en ese momento, te digo, yo en la película creé un poco de empatía con el personaje en ese sentido, de que pues sí es un niño berrinchudo, pero es que no conoce otra cosa, y es que él no tuvo la culpa. O sea, en un principio él no tuvo la culpa, y lo dice, sí. Dicho, no, árbol que no has torcido, pues jamás podrá vender eso. O sea, yo también, o sea, yo creo que es lo interesante, o sea, dentro de todo, y ya debatiendo aquí, yo creo que entonces lo interesante de él es las circunstancias, ¿no? Las circunstancias lo llevaron a ese punto. Así es, lo llevaron a ese punto. Entonces, ahora lo interesante es hasta qué punto se va a dejar llevar por sus circunstancias, o si en algún momento va a tener un cambio. Algún punto de redención. Así es, porque, como te decía, todas las trilogías se parecen mucho. En todo se ve un cambio al final de los personajes principales. En la trilogía original, en el episodio 6, Darth Vader tiene un cambio, una reflexión, un ¿cómo le llaman los alcohólicos? Un punto de iluminación, algo así. Ajá. ¿Punto de quiebre? No recuerdo, pero tiene un punto de esos. Ajá. Donde se da cuenta que lo que él hace está mal, y lo que él quiere hacer es ayudar a su hijo. Entonces, de ser el antagonista de toda la película, el mal a vencer, la imagen del imperio, se convierte en la persona que lo salva, porque derrota al emperador. O sea, Darth Vader mata al emperador, no Luke. Entonces, igual, en la trilogía de las precuelas, al final del episodio 3, Anakin, que es la esperanza de todos, el elegido, el que va a traer balas a la fuerza, tiene un punto de inflexión, donde todo lo bueno que ha hecho, ¡pum! Bueno, y ahorita aquí hay otro punto, de que se trató en esta película. A lo mejor el punto de balance es que no haya ni lado oscuro ni fuerza, porque como la fuerza es parte de todo, ¿quién tiene el derecho de adueñarse tanto del lado oscuro como del lado luminoso? Uh-huh. Yo creo que la decisión está en cada quien, ¿no? No necesariamente debe haber siempre Vaya, lo ideal es que haya un balance, no debe reinar siempre el lado oscuro o siempre el lado luminoso de la fuerza. Nada más que aquí no sé qué camino tomen, sino el que haya, como antes, un lado oscuro y un lado luminoso y que traten de estar peleando por estar en equilibrio, o que si la solución sea que no haya ninguno de los dos y que cada quien, ahora sí que cada quien se rasque con sus uñas. Eso lo vamos a ver en episodio 9. Pero sí, esa parte sí es muy importante, ¿no? El hecho de ver, el punto era que lo reino, de verlo como lo que es, no como lo que uno quiere ver. Porque mucha gente lo puede ver como dices tú, uh-huh. Y yo lo veo como yo lo quiero ver. Pero creo que lo ideal sería ver como fanático lo que viene atrás de, en este caso, todo lo que le pasó a Kylo Ren para llegar a donde está. Y todo lo que puede ocurrirle para seguir su camino o tener un punto de inflexión. Que de hecho eso es lo interesante de los personajes, ¿no? Que el llevarlo a situaciones extremas y ver cómo reaccionan. Lo que deciden, ¿no? Hacer. Y bueno, probablemente entonces en algún momento sí tenga algún punto de redención. O sea, independientemente de que se pase al lado oscuro o de que se redima. O sea, cualquier lado que tome puede tener un punto de redención. Uh-huh. O sea, cambiando su actitud. O sea, convencerse completamente de ser un hijo de la fregada y asumirse como el nuevo emperador. Uh-huh. O traer equilibrio y no sé. Y quien dice, ¿no? Que tal vez no sea Rey la que tome ese punto, ¿no? De que se vuelva al lado oscuro. De que todo lo que ha hecho Kylo Ren, matar a Han Solo, matar a... O ocasionar tantas muertes para la rebelión. Que Rey tenga la oportunidad de detenerlo momentáneamente o para siempre, o convertirlo al lado brilloso, y que ella tenga el curso de matarlo. Porque sí, en la trilogía de las precuelas hay una frase que dice que esa persona es demasiado peligrosa para tenerla viva. Se la dicen al emperador, y tal vez pueda aplicar para Kylo Ren también, ¿no? En dado caso de que Rey lo pueda vencer y decía, ¿sabes qué? Pues él es demasiado malo para poder tenerlo vivo. Aunque, bueno, regresando a los balances. Antes estaba Luke y estaba Rey, que eran como del lado luminoso de la fuerza. A la hora de morir Luke, si hay un equilibrio, entonces automáticamente eso no haría que Rey también fuera equivalente a la fuerza que tiene Kylo Ren, pero del lado bueno. Sí, depende cómo veas el equivalente, porque si hablas de poder, ahí chocamos otra vez con lo que dijeron, que la fuerza está en todos. O sea, cualquiera puede ocupar la fuerza. Entonces no es que absorba a Rey los poderes de Luke, por así decirlo, ¿no? O sus facultades. Y que Kylo absorba los de Snoke, porque no es así. Se supone que la fuerza está en todos los seres vivos. Entonces no es de absorber. Porque si te das cuenta, bueno, en las trilogías pasadas, la ley de los Sith era un alumno y un maestro. Ajá. Y en los Jedi no aplicaba. Y no por eso quiere decir que un Sith sea más fuerte que un Jedi, porque nada más hay dos. Porque la fuerza, o sea, que el poder no se divide, no es equivalente al número de personas en la que se divide, sino su habilidad para poder manipularlo. Entonces, no, por ahí sí yo creo que no va la cosa. Lo que sí te digo, el mayor poder de Luke no, ahora no es su habilidad con la fuerza, sino la imagen que dejó, o la esperanza que dejó en la rebelión. La chispa, ¿no? Que dice Leia, ¿no? Es que aquí es donde realmente empieza la guerra. Así es, y como dice Bane, ¿no? The fire rises. Entonces, esa chispa puede ser lo que inicie el fuego de la rebelión y le den tal vez la vuelta de hoja a la primera orden en las siguientes películas. Pero pues el tiempo lo dirá. Pues sí. Pero en general, tu conclusión de la película, como película en solitario, ¿qué te pareció? ¿Buena, mala? ¿Qué te quedó de ver? ¿O qué onda? En términos generales me gustó. Uh-huh. Yo el único pero que le pongo es que siento que no concluyó. Uh-huh. Pero pues también eso tiene que ver con que hay chorro mil películas para adelante. Entonces pues lo comprendo y lo acepto. Y pues sí, en general me gustó. Sí, pues la viste dos veces, ¿no? Ajá, la vi dos veces. Y bueno, ahorita hablando de gustos y disgustos y algo que ya habíamos platicado antes de hacer el podcast, de que en términos generales, como que en el ambiente de internet, que es ya donde se puede ver las reacciones que ha tenido de la gente, que mucha gente está en contra de la película. O sea, yo creo que hay que verlo como el cine es el séptimo arte, o sea, es una de las bellas artes, y como todas las demás artes, el artista te propone y tú tienes la libertad de que te guste o no. O sea, estéticamente puede cumplir con ciertos estándares que la hagan buena o mala. Pero a ti una obra de arte, o sea, independientemente de esos estándares, puede o no gustarte y tienes la libertad de que te guste o no. Entonces, el hecho de que una película no haya sido como la esperabas, pues no quiere decir que sea buena o mala o que eso influya para gustarte o no. Tienes que juzgarlo como lo que es. Y si como película te gustó, pues está bien. Pero sí, si no te gustó porque tú esperabas que pasara esto, pues yo creo que tienes ciertos problemas. Sí, porque al final de cuentas lo que las productoras buscan no es complacer a los fans, sino vender. Ajá. Esa es la realidad, o sea, debe ser algo consumible para la mayor cantidad de gente posible. Eso como los productores, pero desde el punto de vista del director, yo creo que él hace una propuesta. Libertad creativa, ¿no? Y tú, así como él tiene la libertad de proponerte un producto, tú tienes la libertad de aceptarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que, y así, o sea, así se debe juzgar, o sea, como el producto que me están entregando, sí, no como lo que yo quería o no quería ver. Uh-huh. Sí, eso es hacer algo más objetivo en el, en el juicio, ¿no? Que vas a, que vas a dar. O sea, porque, por ejemplo, yo lo categoría como una película buena, que se mantiene bastante fiel a la esencia de la saga de Star Wars en general, bastante fiel. Tiene algunos pequeños altibajos, como yo mencionaba, en comparación con las demás películas, la música es un altibajo que vaya, tienen un nivel respecto a Star Wars, y en esta película se nota el bajón que dio en la calidad de la banda sonora y en la calidad de la, en la cantidad de la acción. Tiene escenas de acción como todas las películas, pero le falta un poco para llegar al nivel que nos venían manejando en todas las sagas, las películas anteriores. Entonces, en ese sentido, ahí sí me queda de ver un poco, pero en general, como parte de un todo, la película es muy buena. Muy buena, no solamente la he visto una vez, pero porque no soy mucho de repetir películas así de estreno, no me gusta verlas más de una vez, me gusta quedarme con lo que vi la primera vez, la primera impresión, y que se me quede muy guardada. Entonces, yo creo que como película de la saga está muy bien, me quedo de ver en algunas cositas, pero en general, una buena película de parte de un todo. Y esperemos, por lo menos yo espero con ansias la siguiente la conclusión de la saga, de la trilogía, a ver qué nos depara. ¿Quién dice que después no haya otra trilogía más que expanda el universo de Star Wars, otras 3 o 6 o lo que sea? Porque mientras la gente la siga consumiendo, la productora va a seguir sacando más y más películas. Y al final, como tú dices, uno tiene la libertad de aceptar o no lo que te están entregando, ¿no? No el hecho de que no te guste es que sea malo, ¿no? Por ejemplo, a ti no te gusta la Pepsi. Ajá. Pero no por eso es mala, ¿no? Hay gente que le gusta más la Pepsi que la Coca. O inclusive también, bueno, a lo mejor Star Wars no es cine de arte, pero ¿cuántas obras de arte, obras de teatro, conciertos, inclusive óperas que son muy famosas, a la hora de su estreno recibieron una mala crítica y con el paso del tiempo pues resultó que quedaron ahí para la posteridad? O sí, sea, hicieron de culto, ¿no? Y ahorita no sabemos si va a pasar o eso no con Star Wars. O sea, acaba de estrenar apenas este mes. Sí. Y yo digo que, como consejo, disfrútenla como lo que es una película. Una película. Si no viene lo que ustedes pensaban, pues den la oportunidad de escuchar una voz. Porque aparte, imagínate, a mí siempre me gusta mucho llevar las cosas al extremo. Imagínate que una película se hiciera con todo lo que quieren los fans, ¿no? ¿Cuándo te van a volver a sorprender? Sí, pues exactamente, o sea, el chiste es eso, ¿no? Tal vez pusieron cosas que no querías que estuvieran. Ajá. Y que estuvieron y te gustaron. Ajá. Entonces te digo, tienes razón, al final el director propone y uno decide si sí o si no. Y verlas así como tú dices, verlas como un producto y emitir un juicio propio, sin dejarse llevar por las cosas que uno ve en internet y no idealizarlas. Pues simplemente ya se lo dijo Luke a Rey. No hay que idealizar las cosas. Exactamente, verlas como lo que es y lo importante de todo, disfrutarlas. O sea, no vas a ir a juzgar, a criticar, porque no somos críticos. Ajá. Porque de hecho los críticos no son críticos tampoco. No. Entonces verla como lo que es una distracción, disfrutarla y qué más, es lo único, disfrutarla porque es una película. Entonces pues yo creo que sería todo por este episodio. Ya dimos nuestros pros y nuestros contras. Esperemos que pues les haya gustado este episodio de Gargantúa, este segundo episodio. No es tan semanal como quisiéramos, pero pues poco a poco vamos a ir tomando nuestro ritmo para hacerlo constante. Y esperemos que les haya gustado. Si gustan, Oscar, nuestras redes sociales que tienes por ahí, compartirles. Bueno, nuestro Twitter es @gargantúa podcast, sin la T, porque no le alcanzó el espacio para la T. Nuestro correo electrónico es gargantua0812@gmail.com. Y nuestra página de Facebook, Gargantua, con la imagen de la supernova, ahí para que nos identifiquen. Próximamente vamos a hacer un logotipo ya más personal para que seamos únicos y nos pueda identificar con mayor facilidad. Y pues cualquier cosa que gusten de comentarnos, si les gustó o no les gustó, si estamos locos o no, si nos quieren golpear o no. Bueno, si nos quieren golpear, yo ahí no le entro. Pero sí, sus comentarios déjenos en nuestras redes sociales y trataremos de responderlas lo más pronto posible. Y pues por mi parte sería todo por este episodio. Que pasen un feliz año y que felices fiestas, y nos vemos el año que entra. Adiós.